cúbreme, con tu manto santo cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver. Esta noche se me hace larga, protégeme. Esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda, mujer. Tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque tú, aún sin entender, te abandonaste solo a su poder. Una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú. Es que me lave de todas mis faltas. Y yo elevo esta plegaria a tu favor. Cúbreme, madre, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu hijo amado. Y allá a sus pies yo descansaré, mi rosa fiel. Escúchame, siento pasan horas entre cuenta y cuenta, y su palabra es lo que me sustenta cuando esta vida me declara guerra. Tomaré, tomaré mi cruz y caminaré. Si tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me acompaña. Contigo mi rosa fiel.